cansada. Sé también que me esquiva la mirada. También todos saben que no es feliz con él, que su marido de años no la trata bien. Ay, cuánto daría por tener su piel aquí cerca de mí, hacer la reina en el castillo de mis sueños, y así que nunca se olvide de mí. Aunque es casada la quiero, aunque lo mío sea un sueño, al cielo le voy a pedir que se apiade de mí. Es que no hay nadie como ella, tan bella como una estrella, aunque me pase la vida sufriendo por ella, la voy a tener. Voy a tener.